soy Spike, de Cowboy Bebop. Y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Vaya, por fin entramos temprano, pues. Por fin, por fin, por fin. Buenas noches. Oh, Dios santo. Sí, ya era hora. Ya era hora. Ahora a ver cómo nos va con esta porquería, porque estoy transmitiendo con la BAM. Oye, pero no, pues, mira, le eché 200 varos y 2 gigas de transferencia. Imagínate, me queda 1.6. No manches. Entonces la neta es que sí tenemos ancho de banda para rato. Me va a aguantar como espero para hasta el día. Me caduque el día 16. ¿16? El próximo sábado. Oye, me caduca. Parte, sí, son 2 gigas de transferencia, entonces. Oye, bueno. Es mejor tentar con el tiempo de sencillo. ¡Microfoneo! Es mejor tanto el de Carlos Slim. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo Internet de la chingada! Ah. Aló. Tu saludo, Draco. ¿Por qué? Bueno, ay, ay, ay, mis oídos. Ay, muy buenas noches a todos. Estas no son fallas técnicas, estamos en vivo. Sí, estamos 9:19 aquí de la noche. Un saludo para todos, estamos de The Night. Y llegamos temprano, sensei, sí. Para milagro y desgracia de muchos, sí estamos aquí temprano. Nos van a tener que aguantar hasta las 11 de la noche, tiempo México. Podría decir buenas tardes porque todavía hay un... No, ya no hay luz solar. Oye, Draco, a veces a mí me saca de onda de que se esté oscureciendo casi hasta las 9, pues. Pues, culpa el horario de verano. Es lo que me gusta el horario de verano, que está así como que... Yo justamente lo odio. Odio el horario de verano. Di lo que quieras, yo lo odio. Nah, para variar, Draco, tú odias todas las cosas. Algunas cosas. A todo y a todos por igual. Odio. Los troles. No discrimina. Yo no hago distinción ni discriminación de condición o términos de uso. Si algo merece que sea tirado a la verdad, es tirado. Mayor prueba, entren al Facebook del Diario de la Night. Ahí escucharán los comentarios de Draco. Decimos cada bueno, los leerán porque... Los leerán, perdón, Dios. Es que el escucharte todos los sábados, pues ya, eso se costumbre, ¿no? Los van a leer, esos. Y que también hay notas tuyas, Draco, ¿no? En nuestro querido portal de Anime Nexus. Sí, de vez en cuando me pongo a escribir notas, porque de hecho, sí, hace tiempo que le había prometido a Inu que iba a hacer notas. Y hacía notas, pero pasó de que esto y lo otro, y ya no hice nada. Pero ya las estás haciendo, pues ya es un logro ya que las estás haciendo. Júzguenme. Si ahí sí, coméntenle todo a Draco, ahí sí, no eres tengan un miedo, escribe. Cucaracho. Claro, claro, cucaracha. Las cucarachas no morimos tan fácil. Sobreviven, sensei, sobreviven las cucarachas. Y los grillitos también. Entonces. Bueno, hasta que los aplastes. Ya. Ay, pero qué cosas. Bueno, damos las vías de contacto. ¿Qué tenemos? Bueno, yo ya entro al Messenger, al de la radio. Bueno, ahorita pues, entro, no se preocupen. Bueno, pues en lo que entra aquí este muchacho al Messenger, o no sé qué demonios. Yo les digo que los Messengers para que se contacten con nosotros es... me quedé como que ciclado, es... El mío, inuyasha@nivenexus.net, el que ya todos ya conocen. creo que a algunos no les aparezco conectado. Me parece que voy a tener que hacer limpia de contactos en el Messenger otra vez. Me parece. Otaes, porque ya tengo, ¿cuántos? Tengo como 700 contactos, entonces ya como que ya llegué al límite. Entonces tengo que hacer borra. Sí, mira, tengo 789 desconectados y 81 conectados, entonces es señal inequívoca que tengo ya que hacer limpia de contactos en el Messenger. De hecho. Porque ya no pues me llegan las invitaciones. Dice, ya, güey, ya, ya no me están llegando las invitaciones al Messenger, ya es un hecho. Entonces, pues evidentemente, pues tengo que ponerme a ¿cómo se llama? A borrar contactos, porque los nuevos que me quieren agregar, pues ya no les aparezco, porque no me llega la invitación. Simple y sencillamente ese es el problema. La invitación no llega. No llega, te. Y ese es el problema principal, que no llega la invitación. Y muchos me dicen, pero no, ya te agregué y no me apareces, porque nunca me llegó la invitación. Y ya ahora que intenté volver a agregar gente, me pasó de que me dice que ya llegué al máximo de contactos. Entonces es señal de que tengo que borrar contactos. Punto, no hay vuelta de hoja. Pero bueno, inuyasha@animenexus.net es el correo que tengo para que me puedan agregar, bueno, o conversar los que ya me tengan agregado. Bueno, yo creo que ya me han de ubicar por ahí. Si no, el correo electrónico inuyasha@animenexus.net, me pueden enviar un mail. Hay mucha gente que está desde teléfonos, que es la única opción que tienen, a través del correo. Por supuesto que estoy leyendo la bandeja. Y el Twitter, que es @inuyasha_qcn, y el Twitter de la radio, @animenexus, así todo de corrido. Y en el Facebook, facebook.com/inuyashanexus, son las vías de contacto. Y por supuesto el tablero de pedidos, que se lo estamos viendo todos, www.inuyashanexus.net/pedidos. Ese lo tenemos, tanto el Tacosaurio, la Doc, el Niño Verde, si es que llega, y el Cosmos, en el momento en el que esté listo para entrar a la transmisión. Me parece que anda por ahí ocupado. Lo veo conectado al Cosmos, no sé si se une a la transmisión o una cosa así. Ahí, si me estás escuchando, Cosmos, pues prepárate en el Sky, porque vas a entrar, boludo. ¡Yay! Yeah, que no se escapa, acá. Que no se escape, Cosmos, y que deje de estar limpiando y que entre con nosotros. Ya lo tiene. Y así tenemos excusa para robarle su horario. Ya le pusieron el mandil, un mandil. Como debe ser, sensei, está ayudando en la casa, pues con su señora, con la comadre. Un beso a la comadre si lo está escuchando. ¡Yay! Bueno, claro, lo que pasa es que si el compadre Cosmos no hace el quehacer en la casa, pues miren cómo le va. Ajá. Le va así. Cuidado, porque me los quebro, cabrones, ¿eh? En feria. O sea, le va como en feria, pues. No, salva al Cosmos, si está ocupado, bueno, ya cuando te desocupes, pues ya no sé. Te unes a la transmisión. Tenemos un tema interesante, ya ahorita lo conversaremos. Las vías de contacto de la DOP, pues su Messenger es aome@animenexus.net. Twitter es @aome826. El Facebook, no recuerdo cuál es. Adiós, ya senté. Para los que tengan buena memoria y no como la del sensei, Aome-chan Higurashi, ahí me pueden buscar en el Facebook. Sí, Aome-chan espacio Higurashi, así es. Y en el chat estoy acá interactuando con ustedes con Aome-chan. Okay, y así de sencillo. Sí. ¿En el IRC? Ya te vi. Ya. Y bueno, el IRC es cierto, lo había olvidado. IRC.animenexus.net, ingreses un nick de clic y conectar y busquen a los locutores del programa. Nada más un detalle. Oye, yo en el IRC no soy Inuyasha, soy Inuyasha-GCM. Así es, el otro no le hablen, porque es ustedes están haciendo eso. Es un bot. Les va a contestar. Punto. Es un servicio de la red, no les va a contestar. Es una máquina que está ahí haciendo cosas extrañas del mundo. Esa es una cuestión. ¿Qué otra vía de contacto tiene la DOC? Bueno, pues nada más, ¿verdad? Sí, por ahora eso es sensei. Muy bien, el Dracosaurio es el messenger draco@animenexus.com.mx. Es el messenger del Dracosaurio. Del Dracosaurio, la Draquina, hueste maldito, Cucaracho. mejor conocido como... ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ese mero. Eso no puedo. Ese mero, sí. Entonces, ese es el Messenger, raco@animenexus.com.mx. El Facebook es... ¿Cuál Facebook le damos al aire, tú? ¿El del ayer Draco? Dale el del... Sí, el del ayer Draco, porque el otro no lo voy a agregar. Ok, ese es el de... Ah, el que dice Juan Roberto. Ese no, ¿verdad? Sí, es de persona. Okay, el de Juan Roberto Lucio, ese no lo agrega. Intenten agregarlo. Agréguenlo. Este programa no contiene mensajes subliminales. Sí, y en la ya quiero salir. Nadie te... Entonces, a microfonea, carajo. Estoy tratando de hacer un nombre que pueda. Gracias. Recuérdame. Ok. Bueno, estoy llegando a la conclusión de que el Draco así habla, pues. Ya. Así es su voz en la vida real. Me acordé de un capítulo de Alejo y Valentina, el del expreso al no sé qué, que es una parodia. Que llega este Carlitox a la estación del tren y que va a pedir un boleto y se oye así como hablan en las terminales. Que no entiendo ni más, pero entendiste una puta palabra y con eso tienes. Y luego va con el tipo y dice: oye, che, boludo, ¿qué dijiste vos? Y luego ya le dice así de vivo a vos y sale al medio. Ah, bueno, no te entendí ni mierda. Todo genial esa parte. Qué desastroso, Dios santo. Bueno, chao. Hola, vengo a preguntar a dónde va el tren. Ah, gracias, no te entendí ni mierda. Bueno, chao. LOL. Perdón, ¿qué tal? Casi aquí, casi así, ¿no? Hola, vengo a flotar en la radio. ¿Todo bien? Hagan de cuenta, okay. Así sale, así habla Draco, no le entiendo nada. Y bueno. ¿Qué más estábamos? Y pues el Twitter del Dracosaurio ¿cómo es? ¿Dracolayer o Layer Draco? Dracolayer, ok, muy bien, Dracolayer. El niño verde, el puntito verde, no ha llegado. No sé si ha mandado mensaje, me parece que no ha mandado nada, está desaparecido. Es un perdido irresponsable, no ha llegado el niño verde. Es un irresponsable. Ah, pero bien, ¿qué anda tuiteando? El señorito. Señorito, no. Vaya, eso no lo sabía del niño verde. Señorito. Ya evolucionó. Evolucionó. Oh, Dios santo. Ya. Es algo. Ok. Es cierto, siempre tuitea este pequeño, ¿no? Aparece y desaparece. Sí. Mira, la verdad es que le tengo envidia a ese niño porque Fabio Fusaro lo sigue en el Twitter y a mí no. ¿Neta? Van a llorar ahora. Oh, qué vida. Yo no voy a llorar. Van a llorar. Yo lo volví fusariano este maldito y así es como me paga. Creo que Fusaro tiene sexto sentido, sensei. ¿Sabe a quién sí y a quién no? Sí, regularmente se pone a seguir a los inayudables. No sé si es porque... ¿Quieres llevar la esperanza o qué? Adiós. Ok, bueno. Y bueno... El IRC, irc.animenexus.net, ahí nos busca, ¿no? En el IRC, estamos conectaditos. Ahí háblenos otra vez de los mensajes privados. En la sala general no estamos leyendo nada. Y creo que es todo por el momento. Ah, saludos, sensei, a mi Paulín, que se está reportando. Saludos, y que dice saludos a todos los del Diario de la Night. Oh, sí. Ok, saludos a todos los que nos sintonicen en esta noche de sábado. Que bueno, ya neta, parece casi tarde, pues, todavía. Ya casi vamos a decir las 9:30 de la tarde, pues. De la tarde, sensei. No, por estos lados de ritmo no. Acá ya son noches bien. Y desde hace buen rato, me parece. No, acá se está oscureciendo, imagínense. Hace rato salió 8:40 y todavía estaba alumbrando el sol. Quinto todavía. es el, lo que ves la ubicación en el hemisferio noroccidental, septentrional de la República Bananera de Coahuila. Sí, bueno, sí, lo que pasa, sí, no, lamentablemente mi estado donde vivo es una parece una república bananera con los gobernantecitos pedorretes que tenemos. Sí, no, Coahuila es un estado bananero, así terrible. Eso me suena a Ecuador por estos lares, ese. Acá le decimos el al país bananero, Ecuador. Saludos, Ecuador. Pues mira, no, bueno, bueno, porque sí, o sea, ahí hay cierta, ahí, bueno, eso tiene sentido porque, bueno, lo que pasa es que hay dos connotaciones de un país bananero, uno que realmente produce plátano o bananas o la, el fruto que, típico de zonas tropicales o de zonas cálidas, ese es un que es productor de ese de esta deliciosa fruta que tiene de cierto modo y que sé que se está orgasmeando porque tiene una forma fálica y él no lo muerde, nada más lo chupa. Ya nos fuimos por ese lado, en serio. Estaba bien hablando, culturizando a la población. Esa es una connotación, ¿no? Que es la connotación más políticamente correcta. Pero la otra, la que tiene que ver con un país con una seriedad de cuestionable políticamente, involucra otros términos, es acuñado por algo, por un primer ministro británico, una cosa así, el tema de país bananero, ¿no? Y por la forma en la seriedad en la que se administran las finanzas públicas y las políticas públicas populistas y demás cosas, es un tema profundo, pero esos son las dos connotaciones, las demasiado connotaciones, profundo, ¿no? Sí, no, y pues bueno, ahí ya cada quien tome la connotación que mejor le convenga o la que quiera aplicar cada quien, pero evidente, antes de que, porque luego van a empezar a colgar, no sé, es que dijeron de que mi país es bananero, no necesariamente es el punto, simplemente estamos dando una descripción de la de las dos connotaciones que tiene, en fin. Realmente en el último caso es un chiste. Sí, en fin de cuentas es un pésimo chiste, la verdad, un chiste asqueroso. Si no les gusta, la verdad, mejor no lo tomen, tírenlo a la basura. Así no nos hacemos. Oh, saludos a Matías Villelín, Villemín Sensei. Dice, hola, viste, qué buen el programa, che. Así, así lo haciendo. Bueno, qué bueno que te haya gustado este programa. La verdad todavía no tenemos de qué hablar, pero bueno, Daniel Villalta me dice, por fin puedo ir el diario de la neta en vivo, recién terminando de pintar un dibujo que recién me puse a hacer todo el día escuchando la Anime Nexus, me duele la mano. Pues mira, yo no creo que te hayas puesto a dibujar. No, si lo doy la mano, no. Si lo doy la mano, señores, independientemente si sea derecho o zurdo, este muchacho, si le duele la mano, es que hay una causa de fondo. Kioma San dice, gracias por aceptar mi solicitud, no hay de queso nomás de papa. Takamura San dice, hola, hola. Hi, ¿cómo estás? Ya está, saluda. Bienvenido al show. Cómico, mágico, musical. Y musical, sí. Toma, siento palomitas y refrán. Dice como de que estaba preparándose para entrar al Skype, me parece que va a entrar desde su teléfono. Pero sí, ya no sé por qué estaba preparando. Dile que se ponga audífonos. La última vez, por favor, mi cabeza. Sí, bueno. Dios mío. Si no, ahorita vamos a la pausa antes de agregar a Comus y corregimos los errores ahí, las cuestiones técnicas antes de estar aquí ajustándolo en caliente en la radio. Vamos a, cuando agreguemos a Comus, vamos a ir a una pausa. ¿Les parece la primera pausa del programa? Saludos a Bandicoot, que dice, Sensei, aquí ando escuchando la radio. Saludos, bienvenido. Y la verdad es que su avatar me encantó. Tiene ahí al sí es al que yo creo. Tiene al grande de todos los grandes, a Pepe Mourinho. Lo tiene ahí en el avatar. Ahí ven. Es el entrenador del Real Madrid, pues. Es mi ídolo, Mourinho. Fútbol, primero. Sí, no, es el tipo que más odia al Barcelona en este momento, así que, por supuesto, si alguien odia al Barcelona, yo estoy con él. El enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Sí, efectivamente, muy concreto y correcto. ¿Qué más iba a decir? Bueno, pues quiere un pedido holding de Abdigon Boy School. Y por supuesto que lo vamos a colocar. Creo que de hecho me habló por dos vías totalmente distintas. Y bueno, sí, me lo pidió acá por el Messenger de la radio. Howling Diagon Boys School, The Darker Than Black. Y si todos odiamos al Barcelona, ¿verdad, Draco? ¿Tú odias al Barça? ¿Qué odio a quién, disculpa? Alberto, tú di que sí, güey. Pero... no de madres, no. Puto. Yo soy... Pero... luego a la descalificación y al insulto. Saludo a New Chan, que está escuchando el programa y dice que siempre que entran temprano no está el niño verde. Ay. No nos habíamos dado cuenta. Saludos, hijita preciosa de mi corazón. Saludos. ¿Qué más? Cosas tuiteras cotidianas. Sí, chan, del chan. Mundo mundial. ¿No tendrán por ahí algunos mensajitos que les haya llegado de la gente que está escuchándonos en este instante? Draco, mensaje, Draco. Nada más uno, de Tito, que hace rato decía que dice Tito, oyes a todo, eres como el pitufo gruñón. ¿Gruñón? Oh, Dios santo. Oh. Creo que tú eres más que el pitufo, tú eres más. No, no. El pitufo gruñón te queda chiquito. Te queda chiquito. No, te puedes. Como que a chiquitín. Y cosas. Sí, soy mejor que el pitufo de mí. Y pues ya es todo lo que tengo. Estoy fuera, ¿no? Nadie me habla. Te tiene miedo la gente, pues, Coco. Sí, ¿cómo que te manejas? Tengo mucho miedo. Tengan miedo. Mucho miedo. El Draco muerde. Ok, están bajando como un sonido de mordida. Está por ahí, mi hijo. Y no creo que fue donde. ¿Y eso que se fue? No, en realidad es que andan buscando una cámara fotográfica y me requirieron, pero aquí estoy de regreso. Ah, qué bueno. Con razón, me siento en paz, me siento en amor. Antes de que se me olvide. ¡Ay, güey! ¿Saben qué? Oigan, los estamos abandonando, por favor. Somos unos. La verdad que somos unos desalmados nosotros tres. Anda, ¿por qué? Con todas las letras. Lo somos. Merecemos ser flagelados nosotros. ¿Cómo es posible? Yeah. ¿Cómo es posible que se nos olvide el grupo de Facebook del Diario de la Nai? Ah, pero qué ingratos somos. ¡Qué ingratos somos! Oh, lamentamos estar en esta situación tan delicada. Oiga, yo ahora que estoy viendo el grupo, estoy viendo el avatar de Ami Pauline. Solamente puedo decir una cosa. Dígame. ¡Gatito! ¡Gatitos! Ahí es que tiene un gatito que está hermoso, hermoso. Como ustedes sabrán, mi debilidad son los gatos, punto. Es un gatito así como rayita, como tipo atigradito, abriendo la boca con sus dos colmillitos, sacando la lengüita y con sus patitas pequeñitas. Y con ojitos cerrados. Y orejitas así como caídas. Se ve hermoso, gato pechocho. Ya. Ah, sí, se le dije que los había saludado. Sí, estaba reportando. No, la verdad es que, ¿sabes qué? No, definitivamente. Me voy a piratear tu avatar, lo voy a guardar a mi colección de fotos de gatitos. Es que tengo una colección de fotos de gatitos lindos. Así como Nerval. Yo ni siquiera tengo que hacer nada para que me saque. Sí. Dice Tito que los gatos son la debilidad del lino. Eso explica por qué me aceptaron la RAD. That's the joke. Yo no sabía que eras un gato del mal. De todas maneras, no sales de ser un gato bodeguero apestoso. Saludos. Creo que el sensei se refiere a los gatitos fisiológicamente y científicamente demostrados, que son gatitos que arañan. Son gatitos que son inocentes. Y con madre. Que son gatitos que tienen un cerebro de la pizca de una nuez son pequeñitos. Y lo único que hacen son dormir. A ese tipo de gatos les agrada el sensei. Y también me gustan los que nunca crecen. Y también me gustan las gatitas, pero como de 1.60, con orejitas y cosplay. Eso no podemos decir nada, yo solamente puedo estar que estoy sí, y es el problema de esas gatas, sensei, porque no sé cuánto la arañan, cuánto la pueden arañar, cuánto la pueden destrozar. Ahora que dicen de gatitos, me acuerdo de las gatitas de Porcel. Me acuerdo de la de señor canicero, se quedó duro, señor canicero. Ya lo perdí. Dice que igual le cae. Dice Tito que le cae. Draco, búscate en el YouTube videos de las gatitas de Jorge Porcel. Era un cómico argentino, más o menos de la misma. Su época de éxito es más o menos similar a la de Olmedo. Más o menos por ahí, finales de los 80. ¿Gatitas de qué? Gatitas de Porcel. Es de los 80, es un cómico argentino de los 80. Más o menos de la misma época de Olmedo. Búscalo, Jorge Porcel. Búscalo en YouTube. Y vas a decir, ah, qué gatita, che. A ver, encontré uno que dice Jorge Porcel y sus gatitas. Vamos a ver. Velo. Mientras Draco se fapea. Oigan, ¿qué les pareció el tema de inicio del programa? Vamos a dar una pequeña reseña del tema con el que abrimos el programa. Fue Love You, es de Pornograffiti. Es del álbum Romantic Egoist del año 2000. Me bajé esta discografía hace algunos días, la verdad está muy buena. Encontré algunos temas muy muy buenos y yo se la recomiendo que la consigan, la descarguen, la compren en el peor de los casos. Pero el tema es de que no puede faltar en su colección discográfica. Esa es la recomendación. Tomemos en cuenta que el sensei, después de mucho tiempo, encontró una discografía, así que esto no se va a repetir en buen tiempo, así que háganlo ya. Pues la verdad es que se me están tocando. Lo peor es que hay una rara, rara y nula vez recomienda música. Exactamente, es algo que es raro, muy raro, muy raro aquí. La verdad es algo que voy a empezar a hacer un poco más seguido, Vamos a ver en Twitter spameando que bajemos esta discografía. Luego les ponemos el link donde la puedan descargar. Es más, creo que está en mi muro de Facebook, ahí búsquenlo en facebook.com/inuyashanexus. Bueno, ¿les parece si ponemos algún otro temita? No sé qué les guste. A ver, ¿qué encuentro? Yo le sugiero uno, sensei, acá está, que hace rato estaba escuchando. Sí, pero no la tengo, así que siguiente. Ya se me puede ser. No sé si pudiera aplicarse Vent Moon como reemplazo. Ah, Dynamite Explosion, no la tengo tampoco. No, yo ahorita, doctor, antes de entrar al programa, yo había visto que estaba prendida con Nicky Bazzara y Macross 7. Macross nunca morirá, sensei, así es. No, puede poner Block C, sensei. Creo que esa es la que está hablada en tres idiomas y yo creo que la gente ha respondido adecuadamente de esa canción. Sí, y bueno, yo lo que aquí tengo es la de Fire Bomber, que es el artista original. Y el tema se llama Seven Moon, es de Macross 7, y yo creo que con ese nos vamos a ir a la pausa. Y esperemos ya regresar con Cosmos en la línea. Ya para darle aquí al Diario de Lana y 4.0. Nos falta el niño verde. Falta el Green Bay en este programa. ¿Dónde estará? Lo perdimos. ¿Green Bay? Me encanta su inglés, Bay. El Green Bay. Green Bay. The Green Bay is a holy shit. High five. Mano de machos. Y eso es lo que ellos creen, chicos. Mano de machos. Uy, si se queda. Ya, sigamos. Jonks Noel a través del mail nos dice, reportándome como siempre trabajando, sensei, ¿podrías pasarme, si lo tienes, Lunatic Terror de Ayane o algún tema bien rockero? Desde ya, gracias por acompañarnos, los oyentes, enviado desde mi teléfono Nokia. Saludos a los que nos escuchan en dispositivos móviles. Por supuesto, estamos en estas tres frecuencias transmitiendo en este momento para todos ustedes. A 128, no es cierto, esa que no, es a 96, lo conecté. 96, el server principal. El server secundario a 32 y el tercer server a 56. Hay pocos oyéndonos en servers móviles, 6 nada más. Servers móviles, puta madre, qué terrible. Servers móviles. Servers, es que ya estoy aflojando la naquez, Mantovo. Igual que la naquez, Mantovo, chalijo. ¿Vos sabes? Vamos, chido, chido, hijo. Sensei, acá le va a hablar, Sensei. ¿Quién me habla? Matías Villelín, que manda un beso, muchas gracias, dice lo siguiente. Hablando de Porcel y demás cosas. Alberto. Me encantan sus horrores ortográficos, pero bueno, gracias por saludar. Bueno, sí, no, mira, decirle al Sensei que Olmedo ya falleció. Sí, falleció en el año de 1989 y me parece que... Uno dicen que se suicidó, otros dicen que fue un accidente, se cayó de un quinto piso, me parece. Después de una discusión con su pareja, una cosa así supe. Pero él tuvo una muerte muy, muy misteriosa, la de Olmedo. Él falleció hace ya fácil unos 20 años. Y bueno, y lo siguen transmitiendo su programa a las 19 horas Argentina en un canal que se llama Volver. Sí sabía, ¿no? Que ya había muerto Olmedo, ¿no? Y yo lo que decía era que era contemporáneo de Porcel, ¿no? Porcel ya murió también hace ya algunos años. Y bueno, de cierto modo Porcel llegó a internacionalizarse de manera más... No me consta de Olmedo, porque la verdad nunca me tocó ver, pero Olmedo. Pero sí sé que son de la misma época, hicieron películas juntos, muy buenas, por cierto. Bueno, ¿trabajaron juntos? Sí, trabajó mucho. Tienen unas películas que son geniales, son cómicos los dos. Pero bueno, en lo que hablamos de cómicos, nos vamos con Howling de Addicom Boy School, el video del Bandicoot. Seguido viene Acercándose, El Peligro Viene Ya, es de Dragon Ball Z. Y luego Firebomber con 21 y 49. Volvemos. られた雲翼が世の注ぎ込んでちぎれるまで君を閉じ開けて浅い眠りの中離れた想い抱きしむ何もかも今は全て消し去れたの So we'll rise Close your eyes Down for En el cielo, tú verás una luz.

Radio Anime Nexus, cabrón. No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca. No, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. Cámara. ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. ¡Demonio! ¡Pero Draco, estamos al aire! ¿Pero por qué, demonio? ¿Por qué? Porque okay, esto no. Es un noto serio, Juanín. Muy bien, demonio, estamos al aire. Te salió un 60% igual a Juanín Pan Harris, pero bueno. Ya volvimos. Antes en el corte, me parece que Kono sigue un poco ocupado por ahí. Lo van a tener este. La. Como tiene que ser. Así. Bueno, no, la verdad no lo sé porque a mí no me consta. Yo no lo estoy viendo, no lo vi, no vale. Tenía un tema muy bueno ahorita en el entretiempo. Ajá. Cierto. ¿De qué se trata la cuestión? Doctora, estaban hablando sobre series teen. De que. Ah, sí. Principalmente para los que no nos escucharon, porque nosotros estábamos en la pausa. Pero aquí al aire, bueno, no al aire, sino en la conversación que tenemos, fuera del aire, comentaba sobre todo el Draco y la Doc. Yo estaba contestando mensajes. Estaban hablando acerca de que las series teen muestran a niñas o niños, jóvenes, pubertos, adolescentes, lo que no me sé más explicar, pero cosas de ese género, de ese tipo, es de que llegan al éxito muy rápido y que esa es una idea que están vendiendo a los chicos. ¿Es por ahí donde va el tema, muchachos? Efectivamente. A ver, es... Yo también pienso igual, pero díganme ustedes por qué. Es que cómo podría... No se me ocurra una manera sencilla de explicarlo sin que se escuche redundante. Por el hecho de que simplemente las cosas tras bambalinas nunca son así. Siempre son de que tienes que estar cuidando, protegiendo tu imagen. De que tienes que, por ejemplo, a la hora de los pagos... Que tienes que pagarle al contratista, que a este. Y al final el rap del cantante no gana absolutamente nada. Por ejemplo, es un ejemplo básico. De por ejemplo también que ocurre de la explotación por parte de los mismos padres, que son quienes realmente al final se terminan quedando las ganancias. Y es una falsa y burda forma de decir que puedes obtener lo que tú quieras, el sueño que puedes lograr tus sueños, por más bizarros e imposibles que sean. ¿Y qué micrófono es esta fuente? Dice, las corporaciones llevan sus bolsillos con verdes, dice la doctora, bueno, dice Aome-chan. Y sí, ciertamente llenan sus bolsillos con los grandes verdes, dólares. No sé, a mí su temática simplemente no me entra en la cabeza. En pocas palabras. Y es que Sensei, viendo la televisión por cable, ya con lo que hablamos de Cartoon Network, ya vimos con Nickelodeon, ya lo habíamos comentado, o sea, de manera personal, eso es que ya las series estadounidenses quieren vender, ¿no? En horarios en los cuales antes veíamos cartoons, ¿no? Y disfrutábamos los cartoons como Ren Stimpy, ¿no? Por ejemplo, Oye Arnold de Nickelodeon, que era buenas, a mí me encantaba en aquella época. Ahora se están vendiendo series en las cuales niños, niñas de 10 a 12 años, pues están en búsqueda de fama y se les facilitan las cosas. Y como que eso es, quieren aparentar que es una realidad, lo cual es totalmente equivocado. Porque así lograr el éxito no te viene así de la noche a la mañana. Y tergiversa el verdadero motivo en el cual tú puedes luchar por tus sueños, por tus metas, pero no necesariamente de esa manera tan facilista. Se le está vendiendo a los chicos hoy en día que todo lo pueden lograr tronar los dedos. Claro, Draco, o sea, y eso hace que ellos se sientan con autoridad de comentar cosas pues que no van de acuerdo a su edad. Y por eso hay tanta promiscuidad hoy en día, ¿no? Porque no están, o sea, todo es fácil, todo es rápido. Y logran. Ay, disculpe la interrupción. Sí, lo Draco. Más bien quería rescatar que las televisoras hoy en día venden la idea de que la vida es fácil y que la vida ya está predestinada por ciertos estereotipos que, de su primera concepción en Latinoamérica, estereotipos que no existen, para empezar. Y que ni siquiera en Estados Unidos existen esos estereotipos ya. Es lo que quería rescatar. Disculpe la interrupción. No, está muy bien, Draco, porque nos venden cosas que ellos ya, pues, lo están desechando y a nuestra gente de Latinoamérica, pues, los hacen creer, y más aún a esas mentes jóvenes que pueden ser muy brillantes, pero, pues, se atrofian el cerebro, pues, teniendo comportamientos muy superficiales, muy, muy tontos, diría yo, porque. ¿De qué te vale tener una carrera superficial, o sea, sin tu esfuerzo? Está comprobado que siempre el esfuerzo rinde frutos. Si no logras nada sin esfuerzo. Eso a todos nos ha costado. A ti te cuesta dar todas las mañanas estudiar, hacer cosas, al sensei también, dar clases a sus alumnos. O sea, a mí me cuesta el trabajo si no tuviera internet, o sea, a todos nos cuesta. Y el que nos cueste, ahí se da el gusto, o sea, nos sentimos satisfechos por algo. Y si no empezamos con eso, cuando niños de 10 a 12 años valoren eso, pues, ¿en qué mundo estamos? ¿No? Se está perdiendo muchas cosas importantes. De hecho. Sí. ¿Tú, Vine, algo que quieras comentar? Pues miren, es un tema un poco largo y complejo, pero yo lo voy a resumir en pocas líneas. Y esto de la cuestión teen, como ya lo dijeron, es como así como para que los chicos se reflejen en ciertos estereotipos. Nada más que hay un pequeño problema. ¿De cuándo acá las escuelas son como en Estados Unidos aquí en Latinoamérica? Seamos realistas. Las escuelas de los Estados Unidos tienen casilleros, tienen pasillos anchos, tienen salones infinitamente mayor equipados que los nuestros. Las escuelas o colegios, o como le quieran llamar, allá son regularmente en un edificio cerrado, y aquí son microedificios dentro de un terreno. Los pasillos son exteriores, los patios son predominantemente enormes, y la ausencia de casilleros es muy notorio. ¿A qué es lo que quiero ir con esto? De que, en primera, desde un tema de infraestructura, no se puede equiparar un estilo de vida norteamericano con un estilo de vida latinoamericano, independientemente del país que sea. Entiendo que hay escuelas que pudieran tener ese estereotipo en estos países, pero son las menos. Los casos muy extraños. Muy raros. Aquí en mi ciudad, por ejemplo, hay unas 2 o 3 que son así, pero hay como 500 que son totalmente distintas. O sea, ahí la cuestión. Ese es el punto principal. Ahora bien, se trata de reflejar cosas de la cultura norteamericana que no aplican a nuestra cultura, simple y sencillamente. El tema de porristas, de, el tema de, no sé, de cosas así como... ¿Qué te parecen los tres? Sí, sí los hay, pero no así como en una... Por ejemplo, en las escuelas norteamericanas se da el grupo de los populares, de los chicos que son populares, pero aquí en Latinoamérica no tanto. Al menos en mi época de secundaria nada más eran los desmadrosos y los y todos los demás. Punto. ¿Y cuál estaba, sensei, usted? Orgullosamente a la escuela secundaria Profesor Humberto Lizalde Caso, turno matutino, que está aquí en la ciudad de Santiago. Mi adorada escuela secundaria, los mejores años de mi vida estudiantil los viví ahí. La verdad, la verdad. Orgullosamente. De los desmadrosos, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo estoy agradecido con mis... sí, yo era de los desmadrosos. ¿Cómo estoy agradecido con todos los profes que me dieron en esa época, La verdad. Y ahora, ironías de la vida, enseñan el sensei en el yacho. Sí, así que vean, chicos. Sí, no, la verdad que esa es mi escuela. La verdad es que, híjole, ¿cómo, si yo volviera a nacer, volvería a estar en esa misma secundaria y tener a mis mismos compañeros, Y hacer las mismas estupideces que hicimos. No sé ustedes, pero... Hacerlo por parte de la doble. Oh, Dios santo. Sí, el tema es de que, bueno, los estereotipos ya casi no califiquen, salvo que fuera una escuela privada, y aún así los casos son extraños. De hecho, un ejemplo más que yo quería resaltar, digamos muy extraño, sí, muy muy extraño, sería un tanto el grupito de los nerds que se la pasan a fuerzas en el laboratorio, que yo no he visto muchas veces que aquí. Güey, aquí ni hay laboratorios en las escuelas, cabrón. ¿A qué grado hemos llegado? O sea, no hay plata para eso, pues. Exacto. O sea, ¿qué le quieren pegar? Chan chan. No, mira, esto sí fue un... Sensei, que la gente le diga, pues, cómo vivieron, pues, su época escolar, si es que había esas cosas, ¿no? Para que corroboren lo que usted está diciendo, a la mayoría de nosotros. La pregunta de la noche es... ¿Qué similitudes de todos los que nos escuchan, qué similitudes tiene o tuvo su vida escolar con los estereotipos propuestos por la televisión teen de la actualidad y de otras épocas? Hubo algo relativo, algo válido que se pueda decir igual. Mira, yo creo que todavía hasta las novelas de Televisa tenían más similitudes con los esquemas actuales, o con los esquemas reales de la educación en muchos países. Las de antes. Cierto. De Rebelde para atrás, o más bien hasta antes de Rebelde, todo había estado impeque. Después de Rebelde todo se fue a la remierda. Pequeñitos, cierto. Sí. Recordar. Llegó Rebelde y agarramos todo lo que era, nosotros y a la niña. Claro, también hay que recordar que Rebelde estaba inspirada en una escuela o en un colegio, en una preparatoria, bachillerato, instituto, como le dicen en España, o demás, como demás nombretes, como le quieran decir, secundaria inclusive en otros países. O sea, estaba inspirada en ese tipo de... Pero era un tipo de, así como de alto rendimiento, no sé, Quevedo, así ultra caro, popis, de pirurros. Para la ¿Cómo hicimos acá, Pipiris Nice? También, gente Pipiris Nice. Sí, también acá se dice igual. Gente así que tiene todo el dinero del universo universal. Bien, eso reflejaba RBD y Rebelde y demás versiones. Estaba basada en una teleserie de Argentina, de Rebelde Way. Inspirada para acabar de fregar en una serie norteamericana. Sí, no olvides. Cuando yo tengo entendido. Claro, tenía cierta inspiración, ¿no? Y a partir de ahí, que fue el éxito musical del momento durante varios años. Agradezco no haber sido parte de ese éxito. Yo tampoco, yo la verdad que sí. Yo tampoco fui parte de eso y nunca lo quise ser. Y a mí me aberraban las canciones de estos muchachos. Que poco no eran como tres y ya. Y que hicieron gira por Latinoamérica. Uy, qué furro fue el me acuerdo que una, Rey. Me acuerdo que uno de los idiotas integrantes, dijo arriba Perú y estaba en Chile. Ah, cierto, no, fue al revés. Fue al revés, estaba en Perú y dijo viva Chile. Creo que dijo el típico cántico. Sí, en el Estadio Nacional de Lima se le ocurrió gritar, creo que fue a Dulce María, gritar Chile, lele. Se llevó una rechifla monumental. Oye, es como ir al Estadio Azteca en un partido de América y gritar arriba a las Chivas. Pues sí. O sea, no mames. Te van a comer. Bueno, eso grito, es terrible para ti. O como acá en México, ir al grito de independencia a gritar God Bless America. O sea, tan sacrílego una cosa como la otra. Ok, me mataste. Terrible. Ese era ejemplo de la juventud, Sensei. Y ese era ejemplo. Qué materia gris. Qué chiste. Ese pedazo de idiota era la representante de la juventud. Me sentí avergonzado. Muy avergonzado y con justa razón. Pero bueno, regresando a este tema y ya empezando a dar un poco los puntos claros de esto. Me parece que, como ya lo habían dicho fuera del aire, es una como una imagen de lo que de que se puede hacer fácil cuando realmente no es fácil. Es como una especie de espejismo, ajá, ilusionismo. Y eso como que no va. A los chicos hay que decirles, hay cosas que si quieres lograr algo tienes que chingarte. Tienes que trabajar y tienes que ponerle muchos huevos. No es así de que porque soy bonito y pum, no. Tienes que meterte tus chingas y no como tiene chistes. La belleza al final se acaba, Sensei. ¿De qué vale tu belleza si no cultivas? No, la belleza no se acaba, se cuelga. Bueno, es un decir, pero de todas maneras, es el punto, ya. Dice, la belleza interior no se... La belleza interior perdura, la belleza exterior se cuelga. Amén. Ok. Bien. Sí, iba a pasar algo que estaba viendo ahorita. Está pasando más que nada aquí en mi pequeño pueblito con esto de la serie Steam. No sé si habían visto en Disney XD en alguna bizarra ocasión anunciando a los chicos escatos estos de Zeke y Luther, que también forman parte de la onda teen, nada más que tirándolo un poco más a lo que es los escatos. Porque me ha asustado, de hecho, me llega a asustar bastante de que acá en mi pequeño pueblo ya hay chicos pequeños de, ¿qué te gusta? Los de 5 a 14 años ya andan todos en patín, ¿eh? Y es la nueva onda. Bueno, por lo menos algo onda sano, que, pues. Pues sí. Sí, nada más que la onda escato creo que ya se acabó en Estados Unidos hace Pero es algo sano, o sea, el ser escato es hacer, te guste o no, es hacer deporte extremo. Y el hacer deporte extremo te tiene activado físicamente, y el tenerte activado físicamente te da salud, porque el deporte es salud. Bueno, entonces eso es bueno, bueno, no lo puedo y te tirar. Aleja de muchas cosas, no, eso tiene sus puntos buenos, Ahora, te aleja de las drogas, te aleja del alcohol. Entonces no le puedo tirar. Ahora, ¿qué es lo ahí punto negativo de esta onda teen? De que los valores que se están proponiendo son como que muy vacíos y, como ya lo dijeron, limitados a una fama efímera, rápida y por tanto efímera, porque también dice el dicho, lo que fácil llega, fácil se va. Exactamente, Sensei. Entonces, es un dicho que perdura por mucho tiempo, por años. Y ahí es donde queda el punto principal. No hay, la serie de la actualidad, aparte de que de que tienen ciertos problemas de alienación. ¿Sí lo dije correcto? Con la red. Alienación. Alienación. Alienación. O sea, hay problemas de alienación. Sí, alienación. No. Doctor, dígalo usted. Bueno. Alienación. Eso. Eso. ¿Y eso qué significa? Que son problemas de identidad con la realidad con la que estás viviendo. Más específicamente con el país en el que estás viviendo. Porque ves una realidad, pues, que se supone que es tu país, pero tú la ves y dices, este no es. ¿Y por qué no es? Porque no es como yo lo vivo, no es una realidad que estoy viviendo. O en el peor de los casos, se la cree. También, pero... O la adaptas a tu realidad, pero tampoco no te deja mucho. Pues sí, ¿Y cuál es el tema de esto? Es de que está proliferando mucho esta moda teen. Y ya como una especie de necesidad. Afortunadamente ya para estas alturas ya viene de en decadencia esto. Se están acabando las estrellitas teen de la época. Están creciendo. Sí, y ya están madurando. Y ya no va a haber otra época teen hasta unos 10, 15 años, 20 años más. Espero nunca, espero no vivir para eso. Ojalá y no, ojalá y se acabe el mundo antes de eso. Sí. Eso sería más sano. ¡Más sano! ¡Oh, Dios mío, Draco! Pero si se preguntan, bueno, de mi parte, el odio principal a esta serie es Steam, es porque me acabaron cagando, de final de cuentas, 4 de mis canales favoritos. Bueno, 5. Ah, ya. 5, creo. Ya me metieron en una onda más personal. No sé si alguno se aplique. Fuera de todo lo que digan que afecta a la realidad, bla, bla, bla. Estas series terminaron por matar a al menos 5 de mis canales que eran los favoritos. ¿Cuáles son estos? Yo sé. Post Kids, canal de Disney XD. Que finalmente se vendió al Imperio Disney. Sí, bueno, ese fue uno. A ver, el otro. Nickelodeon. ¿Cuál creen que sea? Ah, bueno, Nickelodeon. El otro. Boomerang. Ah, bueno. El otro. Cartoon Network. A huevo. ¿Y el último? ¿Canal 5? No. ¿No? Bueno, ese no. También, ¿eh? Ese también. Bueno, y se terminó. Empieza a entrar a fase terminal, pero bueno. Ver, el otro fue. Ustedes no lo crean, fue Animax. Animax lo mataron por la serie Steam. Y deja tu serie Steam enfocadas a jóvenes de. Aquí te gusta, de 8 a 13, de a 14 años. Estas series Steam ya eran un poco más para, entre comillas, jóvenes de unos 15 a los 24, que venían prácticamente vendiendo lo mismo, una realidad completamente distinta, una. Ah, es que no sé cómo expresarlo bien. Un aire que no va acorde a la realidad en que vivimos. Si es el mensaje que querían dar, lo hicieron muy mal. Como por ejemplo, series que. Teen Wolf. Por mencionar solo una. O. ¿Cómo se llamaba? 90021. Que era de unas chicas rubias. Bueno, era de 4 chicas, hasta donde llegué a entender. Una tonta. Morena. Algo así. Era oye, la típica oye, de. Hasta el programa como para definir los estereotipos, ¿eh? Para un poco. Sí, para. De hecho, para definir todos los estereotipos identificables que salen al huevito en estas series. Daría demasiado. Bueno, pero ¿cuál es el interesante? Buena idea para mi próxima reseña. Bueno, robo la palabra. Tienes material. Déjenme hablar, por favor. Déjenme hablar. ¡Benito! Bienvenido al programa, Benito. No, Benito. En realidad lo estoy haciendo como de la mecha, pero déjenme hablar, pues. Candidato, contésteme lo que le pregunté, candidato. Ya te dije, yo no pedí el dinero. Es un complot. Ejo. Pero contésteme lo que le pregunté. Es que yo no fui. Ya te dijo, Adela, que el señor no fue. Ya te contestó 3 veces. Pero es que no me dejó hablar. Mire usted. Eso fue awesome. Ya, estamos un deber ahí extraño. Bueno, decía. ¿Qué decía? Draco, pasaste la charola. Ah, no, eso no fue. Ya, se nos fue mucho la banda. Sigue, güey. No, te decía. Sígase, el tema con esta serie es de que están proliferando demasiadas. La calidad es. Va en descenso. Sí, o sea, es que cada vez salen más, pero antes salían pocas y eran medianamente decentes, ¿no? Lo que sea de cada quien. Vamos a llamar. Que nos hayan gustado es otro tema. Pero ahora son más bueno. Y de menos calidad. Y Cartoon Network ha tenido fracasos rotundos con sus series Steam. De hecho, no le ha pegado ninguna. creo que otros, querían hacer una, pero no, están haciendo una con Televisa. Bueno, están haciendo una, pero ese que ni siquiera ha salido y ya le están tirando por todos los lados. O sea, apenas salió el mero tester en Norteamérica y ya el repudio no se hizo esperar más. Ese es el que se llama la CQ, otro estereotipo más de temperaturas norteamericanas. No viene en el caso de la ley. Aquí el problema es de que... ¿Sí? Es que sabes que estoy viendo y porque también es algo que nos da un poco de coraje, de que finalmente esto Tine le ha venido a quitar la fama que tuvo el anime hace algunos años. Y a la difusión que tenía en televisión, tanto por cable. Ahora, también es un fenómeno que tienen todos los canales de cable, y esto es a lo que yo quería también llegar. Los canales de cable, si se fijan, están como que tomándose ciertos cambios que antes, que años no se veía. Por ejemplo, se ha notado que la publicidad en los canales de cable ha aumentado en demasía en los últimos, ¿qué les gustó, 8 años? ¿Por ser de qué tipo? ¿De X? Sí, o sea, las pautas publicitarias antes eran, ¿qué les gustan? ¿Mucho? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Ah, sí. Hoy tenemos, sí, canales, tenemos canales que las pautas publicitarias duran hasta 5 o 6 minutos como en televisión abierta. ¿Por qué está sucediendo ello? ¿Por qué sucede ello? Sí, precisamente ahí te va la cuestión. Uno, la penetración de los sistemas de televisión por cable creció en los últimos 8 años. Creció tanto de que ya es competitiva con la televisión abierta. Y pues la publicidad está empezando de irse de la televisión abierta para pasarse a la televisión por cable, que por mucho ofrece mayor poder adquisitivo del comprado, del potencial comprador, exige también una mayor variedad de difusión. Por ejemplo, si son señales multipaís, multinacionales, pues una misma publicidad pues se ve en varios países para un mismo producto. Entonces eso tiene sus ventajas, a pesar de que hay muchos canales que están teniendo sus versiones localizadas con sus propias pautas publicitarias. Hace 8 años era común de ver comerciales, sobre todo de Argentina, de Chile, en señales regionales de canales de televisión, sobre todo de los canales de la familia Discovery, como era en su tiempo el People and Arts, un canal que se terminaron acabando de una manera terrible. People and Arts. Y estoy hablando de People and Arts, ¿eh? No estoy hablando de Animax, estoy hablando de Cartoon Network, no estoy hablando de Google. Estoy hablando de un canal general, un canal que era básico en muchos sistemas de cable hace algunos años. ¿Se acuerdan de People and Arts? Tendría que buscarlo un poquito porque la verdad no me acuerdo de People and Arts. People and Arts era un canal. O sea, a mí sí me suena, pero. Era un canal, de cierto modo, de los primeros que traía realities. Sus realities así más famosos que vinieron a América o a Latinoamérica fue. ¿Cómo se llama? Donde el que conducía a Donald Trump. El aprendiz. No, me estás hablando en griego. El aprendiz, este show de la NBC. Este reality de la NBC de los Estados Unidos lo trajo People and Arts. Y fue uno de los éxitos de People and Arts. También de Extreme Makeover también lo trajo People and Arts en su tiempo. Hubo otro, un reality show neozelandés en venta se llamaba. Que era de uno, era un reality donde construyeron un departamento y al final lo subastaban. Y la subasta mayor era el ganador. No sé si lo recuerdan en mente. Era un reality producido por el Canal 9 de Nueva Zelanda. Y que se hizo popular gracias a. De que sí me acabo de acordar fue el del aprendiz. Ese se llama como. Y de hecho, People and Arts era un canal en coproducción de la BBC de Londres junto con Discovery Network. ¿Qué fue lo que pasó? De que de un momento a otro el People Arts se empezó a convertir en un canal de películas y en un canal de series y terminó convirtiéndose en libro. Y perdió todo el brillo que tenía People Arts. Y lo que era People Arts ahora es Discovery Home Angel. Háganme el favor, cuando en algún momento Discovery Home Angel se había convertido en lo que. Vaya, recuerdo que antes el Home Angel era un canal médico, especialmente enfocado a temas médicos. Y se terminó convirtiendo en un canal donde pasaba niñeras, ¿sí? Hoy, imagínate. Sí, de hecho, fue. ¿Perdí el Draco? No. Ahí está, Sensei. Que de hecho que mamá es Beth. Bueno, y bueno, esa era la cuestión con mal. Estoy ahora mencionando algunos canales de cable. ¿Se acuerdan de Infinito? ¿Qué pasaba Infinito hace 8 años? Misterios sin resolver, programas esotéricos, cosas extrañas. Era un canal. Qué gran canal, qué gran canal. ¿Y ahora en qué se convirtió? En un canal donde pasan cosas como Mil Formas Antes de Morir, programas así como Infieles en Video. O sea, ¿en qué se convirtió Infinito? Imagínense. ¡No! No, mi Infinito. Era el canal de para los misterios misteriosos. Para llegar, pues, ¿no? Era ese canal que tú dices y lo veas en la noche y te cagas de miedo por todo lo que estaban de fantasmas que lo trae ahorita. Otro canal que se echó a perder, MTV. Hace 8 años que había en MTV. Ay. Eran videos. Música. Todavía hace 8 años que MTV tenía. Hoy se convierte en embarazada quinceañera, cómo debutar con strippers, mamá Ting, creo que también, sí, ¿no? ¿Cómo ser? Sí, cosas así, ¿no? Y realities así como Next, bueno, todavía esos ya eran clásicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, y MTV se convirtió en una blasfemia, ¿no? Incluyeron animación, aunque de MTV ya era clásico tener así programas de ese tipo de animación adulta. Eso sí, no. El único que está más o menos, bueno, el que estaba era VH1, que también ya se fue por el mismo camino. ¡No! VH1, mis videos. Mira, los clásicos. Hay un canal ahorita que de hecho estaba bueno y está por ese mismo caminito, quería mencionarlo. Uh-huh. El canal de Comedy Central. ¿Cuál? Recién salió el Comedy Central. Así se llama el canal. Era un canal, cuando yo lo vi que salió apenas este año, ofrecía grandes propuestas que era comedia real, no así realities baratos con risas grabadas, todo eso. Antes estaba bueno, de hecho yo lo disfrutaba. Y te dije, ahorita con eso de que está ¿cómo se llama este güey? ¿Qué es la voz del burro? Shrek. Se fue el nombre. Se me fue este güey que trabaja en Televisa. Bueno, lo que es que hasta Televisa te metes a escuchar ahí. Con un show que no. Con shows igual baratos. Con piezas grabadas que no dan chiste, que no dan gracia, de hecho. Sí, es otro. Otro canal que se fue al diablo fue Telehit. Antes Telehit era un canal de videos, pues. Imagínate, pasaron la moda de Gloria Trevi. ¿A quién diablos le importa? A mí me importa Gloria Trevi. O sea, por favor. O sea, imagínate. Imagínate, Telehit antes era un canal de videos en español. ¿Y qué se convirtió? ¿En el show de las lavanderas? ¿En el programa de Platanito? Platanito Show. Creo que ya no lo pasan. No, ya lo quitaron, ¿verdad? Desde el chiste de la guardería, ese ya no lo dejan. Ah, ya cierto, lo sacaron a raíz de eso. Que dijo de Kentucky Fried Chicken y de una estupidez ahí en el show. Tarado. Sí, y fue otro que se echó a perder. Era un show bastante bueno hasta que sí, con su mamá. Sí. Ahora, ya que dimos una vuelta y de que esto no fue privativo a los canales de animación, bueno. Si nos vamos al cartón, pues ya vimos lo que pasó. Del 2007 para acá empezaron a hacer unas revolturas en la programación, empezaron a abusar de Ben 10. Es más, yo creo que entre 2008 y 2011, Cartoon Network nada más pasó un programa. Ben 10. ¿Cuál? Sí, de hecho. O sea, Cartoon Network 3 años vivió de Ben 10. Y ahora medio vive de Generación Rex, aunque ahora medio se reivindican con Hora de Aventura. Con los episodios de Hora de Aventura y su doblaje tan bueno. Me gusta el doblaje de Hora de Aventura. Sí, la verdad sí está de me hace recordar esa época donde el doblaje mexicano era bueno. Valía porque le ponía su pizquita de así de miguelito de arena para este programa. Exactamente. ¿Qué otro programa? Bueno, ese es Cartoon Network. Fox Kids, bueno, involucionó más bien. Porque de evolucionar no evolucionó, involucionó. O sea, se fue totalmente contrario. Fox Kids se convirtió en qué engendro. en un engendro, simple y llanamente un engendro de la aberración. Ya ni siquiera puede ser la creación. Bueno, vamos, pues Marte. Fox Kids se convirtió en Jetix. Jetix se vino descomponiendo y se terminó convirtiendo en Disney XD. Como Disney XD está más o menos. Yo creo, es más, yo creo que Disney XD está mejor que en la época de Jetix. No sé tú. Bueno, no lo he visto mucho, es que no podría decirte, no podría decirte bien qué pedo con está eso. Mínimamente un poquito mejor. Porque de perdido ahora pasan películas. De perdido encuentras una película 2 que 3 ahí en el Disney XD. Pero fuera de ahí. Nickelodeon era genial. ¿Te acuerdas de cuando en Nickelodeon te pasaban toda la tarde pasando los Nicktoons? Que se está cortando un poquito la transmisión. Si se corta la transmisión es que está, no está bien. Decía, ¿recuerdas la época de los Nicktoons? Pero... cuando iban en la tarde todos los Nicktoons. Sí, cómo olvidar. Desde los gestores cascarrabias hasta Arnold, este invasor, sí. Eso. Incluso llegué a ver en esa época donde el Nicktoons todavía pasaba Power. Ahora sí se llamaba ese día. Oye, Draquito, y si no hago la llamada, porque se estoy yendo bastante mal. Sí, mejor dejar de hago la llamada. Ok, a ver, les voy a cortar el dedito y ahorita los vuelvo a conectar. Sí, porque la verdad sí está como que muy mal la llamada, muy muy mal. A ver, aquí voy a hacer una llamada aquí y vamos a agregar al Dracosaurio, que aquí lo vi conectado. A ver, ahí está, doctora, ¿ya me escuchó? Yo creo que sí. Sí, lo escucho, Sensei, Draco. Mejoró harto la transmisión. Sí, de hecho, no bastante, sé qué. Bastante. Oh, sí. Sí. A ver si no me caigo. A ver cómo va con la BAM. Creo que sí está, ¿no? Se triplicó la velocidad, pero bueno, el diablo. Acabo ya nada más falta como 20 minutos de programa. ¿Recuerdas la época de los Nicktoons en Nickelodeon toda la tarde y noche y toda la mañana? Y Bob Esponja, Yu-Gi-Oh! Y los maratones de Yu-Gi-Oh! En la tarde, los sábados en la tarde. Sí, ¿cómo olvidarlo? Yu-Gi-Oh! Antes de ser una prostitución. Sí, era lo que hoy es Bakugan. Pero bueno, ¿es Bakugan o Bakuman? Bakugan. Que luego nos saltan los fanboys de Batman y no sí, es Bakugan con G, ¿no? Sí, yo de hecho lo he visto y me sorprende ese bendito anime. No entiendo cuál es el punto de que sea el único anime que nunca han reiniciado desde que está en transmisión. Ah, cabrón. O sea, conforme van saliendo los capítulos entre comillas nuevos en Japón, van saliendo también en América Latina. Ay, güey. Total de que lo peor es pero ni siquiera es tan bueno el anime. De hecho es una fusión bizarra de varios animes, pero bueno, eso es otro cantar. Ahorita estamos con Nickelodeon y los viejos Nicktoons, que en paz descanso. Sí, bueno, y ahora también, bueno, con tanto iCarly, bueno, Nickelodeon siempre ha sido de tener una o dos series teens por temporada. Eso ya de Nickelodeon no se extraña, hasta eso es común. Y Nickelodeon es algo que le sale muy bien. Las series teen de Nickelodeon medianamente son buenas. Ni qué. Son más. Pues no así que te digas tan miserables y lastimeras como las de otros canales. No, son un poquito mejor. Ahí está. O sea, Nickelodeon, eso sí es lo suyo de Nickelodeon. A ellos sí les sale. No le den vuelta. A ellos sí les sale. Disney. ¿Recuerdas Disney Channel por allá del cuando era canal premium? Sí, que pasaban a Mickey Mouse, sí, que es el maldito logo del canal. Ahora ya ni Mickey Mouse ponen en Disney, por favor. Sí, ya no se le ve. ¿Me acuerdas esas épocas en las que pasaban a Tribilín? Vale, madre, se llama Tribilín. Sí, yo también. El show del ratón, Sensei. Estaban todos. Era genial el show. Hola, Mimi, vamos a coger, Mimi. Ay, qué chiste de Polo Polo. Este es el efecto Tiz. Así como chiste de Polo Polo. Así llega el Mickey Mouse y me encanta el Mickey Mouse. Hola, Polo. Vamos a tirarnos a la Daisy, Polo. ¿Y cómo le daré para el maestro Polo Polo? No se me ocurre cómo le daré. No sé si escuchaste el chiste de ¡Hi, Polo! Dos chingones de chiste. Bueno, ya. Regresando al tema. Ya, sí, Disney Channel, lo único que sale de Mickey Mouse son las orejas y el logotipo del canal. Nada más. Y eso es mucho decir. Ya después de que nos hicieron la mamarrachada de la rana René, ponerle Kermit, no maca. Fíjate, me sorprende más que el canal supuestamente para niños llamado Disney Junior pase todas esas series que vimos en, que son originalmente de Disney. La serie, ¿tú te acuerdas? Es una serie de cartoon de los 101 Dálmatas, de mera casualidad. Sí, que la pasó TV Azteca por allá del año de 1999. Sí, que todavía la pasaba en su bloque de Disney Club, 7. Cuando era en el canal 7, a las entre semana en la tarde. A las 7. La cosa es que inclusive en Disney Junior pasan hasta Aladdin, fíjate. Y esa serie de Aladdin. Cuando todavía Adrián Fugarte hacía doblaje. Sí. Ahora creo que ya nada más dirige este hombre. Es el que hace la voz de Aladdin en la serie. Y quiso hacer reto de sirena. El genio. Sí, que ese cuate está casado con Marina Huerta, que es la primer voz de Bart Simpson. Para acabar la entrega. Sí, imagínate. Pero cuando hacía doblaje. Ahorita ya casi no sale, es esporádico. Pero bueno. Pues sí, recuerdo esa de Aladdin, que Maggie Vera me parece que ella sea Yasmín. Creo que sí era Yasmín. Y Rubén Trujillo, pues es el que se llama el inconfundible, el único y original genio de la lámpara. Oye, vamos, Al, vamos, tengamos aventuras, Al. ¡Pero vamos! ¡Vas a ser muy grande y chingón, mi amo! ¡Te voy a hacer millonario! ¡Voy a ser tu padrino en el partido político! Y le imagínense así, unas bailarinas, ¿no? ¡Chan, chan, chan! Así que, ¿por qué mejor no te sientas ahí mientras yo ilumino el escenario con mi personalidad y talento? Maestro. Yo recuerdo que cuando tenía el canal SAS por allá del año 91, es más, Herzog, ¿se acuerdan? También tuvo el canal SAS en esa época. Saludos al Herzog si está escuchando. En esa época, en el canal SAS pasaban cortos de la película de Aladdin. Cuando vi la película, me di cuenta que yo ya la había visto completa en cortos. No manches. Neta. Te metaste la hora y media de la película en corto. Sí, en puros cortos. La vi en pedacitos, luego ya la vi. Oh, estoy ya con cuerda. La relación. No sé, Draquito, toque tú cuando tuviste Dish, perdón. La chest muda, pero no invisible. Había unos cortos en 52MX o en el propio SAS. Que se llamaba La Filmación. No sé si lo recuerdas. Que se mostraban detrás de cámaras de la. Detrás de cámaras de películas. De algunas películas, ¿no? ¿Cómo sí, se hizo la película de Terminator? ¿Cómo se está? Bueno, esos ya existían desde el año de 1990. En los canales de MBS. O sea, son viejísimos esos cortos. Y en esos cortos de La Filmación, yo vi cómo se. Bueno, vi muchos de los cortos de la película de la. Nada más que en aquel tiempo duraba como una hora el programa. También me tocó ver cómo se hizo la de Cuidado Bebé Suelto, cómo se hizo ya muchos años después, por ahí del 2000 y pico, cómo se hicieron las voces del Viaje de Chihiro, que se hizo en el teatro de una universidad, imagínate. Y ya sabes que es muy quisquilloso en esas cosas, ¿o no, doctor? Muy cierto, sensei, claro. No por nada. Eso de doblaje, ustedes trata de ver esos pequeños detalles. No por nada Miyazaki le dicen el Walt Disney japonés. que de hecho él se basaba en la, él se basó en algunas cosillas de Disney en su tiempo. Él admiraba el trabajo de Walt Disney, de hecho. Y bueno, seguimos dando los recuerdos con 13 minutos. Ahora, con el tema de Disney, todo se empezó a descomponer desde los Jonas Brothers, ¿estamos de acuerdo? Dios, mi cabeza, Jonas Brothers. Sí. Afortunadamente creo que uno de los... Tiempo, Draco, tiempo. Esto sí, ya estamos entrando a temas más escabrosos. Ok. Ok, sí. Aquí en la mano peluda del Día de la Navidad tengo en la línea a Draco. Draco, ¿de dónde nos llamas? Bueno, los llamo aquí desde mi casa. Tengo miedo. ¿Cómo te encuentras, Draco? Sentado. Estoy sentado. ¿Estás escuchándonos por la radio? Huevo, pendejo. Si no, bueno, no sabría, güey. Bueno, ¿qué relato nos vas a contar hoy? Decías que tenías un evento relacionado con lo paranormal. Y tenía sí, que sí, ver. Sí, es. Tenía que ver con. Sí, es. Sí, así es. Primero quería comentar mi relato. Pasó de que estaba muy tranquilo en mi sofá viendo Disney Channel. Estaba todo muy tranquilo con Mickey Mouse, Tilín, Donald, Goofy. Estaba todo demasiado bien hasta que de repente, no puede ser, por horror, vi los Jonas Brothers empezar a tocar. ¡No! ¡No! Vamos a ir a una pausa desde la Ciudad de México, en vivo a través de Radio Fórmula y Radio 1. Aquí se respira el miedo. Ya, dejémonos de joder, por favor. Fue una buena mamada. Una parodia de donde quiera que estés, Juan Ramón Sáenz. En paz descanse, Juan Ramón Sáenz. No, era un maestro, Juan Ramón Sáenz. Es una parodia de homenaje para Juan Ramón Sáenz. No, los Jonas Brothers, Dios mío. Los Jonas Brothers. ¿Mencionamos eso o no lo podemos brincar? Porque la cosa se empezó a descomponer. Afortunadamente la tercera temporada fue un fracaso rotundo. Y ya están muertos los Jonas Brothers, De hecho uno se murió. ¿Ah, cabrón? Sí, de hecho estaba... El día que estaba revisando lo del señor Trololo, que en paz descanse, estaba viendo en Twitter que de hecho estaban haciendo trending topic porque uno de los Jonas Brothers había muerto. No. Así es que sí. Bueno, según, bueno, yo vi los tweets, no pude encontrar información. Pues donde sé, uno está muerto. ¿Tanto así? Sí. Creo que fue de sobredosis o algo así. ¿Seguro que murió? No estoy seguro que haya muerto. No, porque si a lo mejor viste ese RIP Jonas Brothers, a lo mejor es de esos trending topics como RIP Draco, RIP no sé, Seruf, no, RIP RIP Seki, aunque eso sería una gloria, ¿no? Pero no, la verdad es que el mundo no es tan bello. No, es que sí me estuve fijando, porque había antes un trending topic que era una broma, que fue en el 2010. Pero estaba fijando y estos tweets eran recientes. No encontré información, pero bueno, yo quiero pensar que el mundo está bien y feliz con el mundo que no está aquí. Quiero pensar que la tele tiene esperanzas. Déjenlo. Ajá. Bueno, pues la cosa es de que los Jonas afortunadamente desaparecieron del mundo. Su actividad discográfica me parece del 2009 para acá. Lamentable. Una nulidad, Eran un cero a la izquierda. Mira, a principios de este año, a principios del mes pasado, se separaron de su sello discográfico, imagínate. Uf, acabala, está empezando. O sea, sí, imagínate. O sea, ya no tienen disquera, güey. Ni disquera tienen, güey. Esos güeyes, ¿a qué le tiran? Doctora, ¿por qué tiene trauma con los Jonas? Está muy callada en el tema, pero... Me imagino que tiene que ver con ese trauma. Sensei, me queda impactada, choqueada. He regresado el tiempo hace hace 3 o 4 años, porque el efecto Jonas acá en el Perú, ay, sensei, o sea, era terrible, era muy terrible, porque con tan solo decir los Jonas Brothers, sus movimientos, sus estilos, las chiquitas, como decimos acá, lloraban, gritaban, se desesperaban. Tenía consulta de estas chiquillas que me decían, no, que lo amo, que lo quiero, voy a ir a con él, que esto, que el otro, o sea, era terrible, o sea, era demasiado impactante, y más con ese mensaje de doble moral, doble sentido, que decían no, que eran demasiado muy moralistas y todo, pero al final daban otro mensaje a las chicas, unos mensajes demasiado explícitos con lo que era sexualidad y todo eso, y se alocaba a las chicas, y de ahí creo que empezó todo el terremoto político terremoto de los teens, en serio, o sea, aquí fue furor en aquella época y tengo malos recuerdos de eso. Okay, no, bien. Demasiados. Y nos falta hablar del peor de todos, ¿eh? Ay, no diga. Ah, no, no. No, no. Bueno, somos profesionales, no. Mentira, no, no, carajo, no. Pero José Francisco, se me hace que se están imaginando la mirada que tengo en este momento a través de la radio. Es una mirada así como, una mirada así como que, y van a conocer a Dios en tierra de indios. Bueno, más vale tarde que no. Por la noche. Él les enseña que nos falta. Pero lo vamos a ver de una forma divertida. Ok, vamos. Fíjense que una sobrina que estuvo viendo con nosotros le decía Justin Babas. al J este de Justin Bieber, al Seki Bieber. Seki se ve un poco más decente al lado de este cabrón, pero el Justin Seki. Está bueno esa. ¡Ay! Sí. Sí. Ahora ya va a decir este, Seki, ya no me llamo Sergio, ahora me llamo Justin. Te la cagamos. Bueno, continuamos. Okay, ¿Are you serious, Sensei? ¿Are you serious? Dios mío. No, mira, imagínense, Justin Bieber, una cosa verdaderamente lamentable. No, todavía recuerdo cuando vino acá por mi rumbo, no precisamente a Saltillo, vino a Monterrey. ¿Qué fue? Las niñas en las taquillas de la Arena Monterrey. ¡Justin, te vendo mi imen! ¡Chingado, madre! ¿Usted sí recuerda esa escena, doctor? ¡Es que duermo el Justin! ¡Es que llora! ¡No puedo soltarme! ¡Es que duermo el Justin! Esa parte de que... ¿Cómo fue? De que hasta le decían... ¡Justin, te estoy escuchando! ¡Te estoy escuchando! ¡Justin, el boleto! ¡Te vendo mi virginidad! ¡Justin, te amo, Justin! Y las mocas ahí revolcándose en el piso. Y luego los reporteros así de la televisión, ja, ja, ja, con una cara así como entre Yao Ming y Troll. La verdad, de haber sido reportero en ese instante, debe haber sido lo mejor. Terrible lo de... No, la neta, yo cuando vi a la niña revolcándose en el piso llorando por un boleto de Justin Bieber... No, ¿sabes qué es lo peor, Draco? En estos días... Bueno, hace ya algún tiempo que ya afortunadamente la fama de Justin Bieber también ha venido como que a menos. Mm-hmm. Afortunadamente. Tenemos también que resulta ser que voy en la combi por las calles del centro y hay una tienda por ahí cerca del Mercado Juárez en mi ciudad. Es una calle que se llama Pinche Treviño y ahí ya separada la ruta de transporte urbano. Entonces yo estaba mirando por la ventana una niña revolcándose diciéndole a mi mamá, quiero ese póster de Justin Bieber. Sí. Y la mamá, muévete, cabrón, avánzale. ¡Madre! ¡Muévete, hija de tu chip! Una cachetadona ahí. Y yo por dentro, bien hecho, señora. Señora, no sé qué decir, no sé quién fue, pero puta, le hago un altar y nosotros de bronce. Bien hecho, la madre del año. Y luego todavía le gritó la ñora: ¡ya deja de estarle besando los huevos desde pinche joto! Y toda la gente viene, la muchacha revolcándose en el piso, siguiendo llorando por su Justin Bieber. Le hago una estatua de oro y de plata. Y la jaló así de los pelos y la quitó de ahí. Bien hecho, me cayó. ¡No me estás haciendo pasar vergüenzas! Y se la volvió neta, y nadie hecho. Dijo nada. Entiendo que la violencia no es la forma, no hay que quitar la violencia con más violencia. Hay que quitar el juego con el hay que ser amoroso a todos. Por eso estaríamos mejor sin Justin Bieber y con López Obrador. Punto, se acabó el programa, nos vemos. Adiós, cámara. No, ya. Bueno, el resumen es de que esta proliferación team, ya para empezar a aterrizar los puntos, la proliferación team, en resumen, le ha quitado espacios al anime. Espacio que le costó huevos tener al anime, de hecho. Pues fíjate que ya ni sé, porque también el anime tuvo su momento así de vorágine. Y como dijimos al principio, lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, como fácil llegó esa vorágine de anime, también rápido se fue. Ouch. Bueno, cuando estuvo en su época, así de la época dorada que tanto trabajo costó hacer en su tiempo. Y bueno, también fue culpa del mismo anime. No, sí, te también voy a decir que no. Es que también se trajeron series muy malas. La neta. Se trajeron cada. También es, disculpa que te interrumpa, Draco, pero el problema es de las series teen son demasiados, como si son clichés, tienen argumentos absurdos, que no tienen un mensaje pues claro, preciso, al menos, ¿no? Y que nunca te llevan algo importante o algo que tú puedes al menos plantearlo en tu vida. Simplemente son cosas dichas y que ya aburren. O sea, si ya ves una y otra, ya pues al final llega a aburrir y ya pues finiquita, termina y solo pasa, ¿no? Y esperemos que sea así. Que de hecho acaba y luego ya está, sí, ya casi que preparando por anticipado la nueva moda. No sé si se fijó en eso. Entonces, Jonas Brothers venía en caída, pum, pum, pum. Y de repente ya estaba listo Just. La madre Just. Ya estaba listo. Que es algo tan rotativo, por decirlo así, que ni siquiera llega a durar o llegar a trascender como se pensaría. No sé. Lo que diríamos, Draco, que estos niños, bueno, estos ejemplos, bueno, no ejemplos, ¿no? Estos personajes simplemente son ídolos de barro. Y como ídolos de barro, pues son hechos de algo pues sin base y sin algo profundo, y al final se derriten, se van y como pues todo en la vida, ¿no? Fácil. Es preferible ser un ídolo del barrio que un ídolo de barro. Ejemplos: Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. Ah, es una gran diferencia, mucha diferencia, sensei, mucha diferencia. Y otros artistas, realmente. Muchos otros. Estos son ejemplos, así los mismos que se vinieron a la mente. Pero hay muchos, muchos más. Ya para seguir terminando los puntos, me dice Kunos que va a demorar un poco en entrar a la radio. Me imagino que por mismas causas no pudo entrar aquí con nosotros. Pero igual no solo para él y por supuesto. Les decía. Afortunadamente, díganos. Esto de lo team ha venido muy a menos. Ya, si se fijan, este año ha venido increciendo. O más bien, decreciendo, perdón, decreciendo. Esto me pasa por ser un adornado y decir los términos al revés. Admito mi. Sensei parla italiano. Bonito palabra. Italiano. Bueno, ¿qué decía? Oh, cierto. Ya como que ha venido a menos el tema teen en este año, afortunadamente. Y me parece que el fuerte ya pasó en 2010-2011. Como en su tiempo fue los reality shows. Hoy en este caso de lo teen. Y ahora, ¿qué vendrá a llenar el hueco de lo teen? Es momento de aprovechar. Tenemos una momento de que alguien... va a haber un hueco. Y con eso de que el teen se va a acabar. Y va a acabar y va a dejar un hueco. Que lo va a llenar. No se ve que no se ve que la realmente esas poderosas televisoras que imponen la lotín tengan algo ya preparado para eso. Espero que alguien vivo se dé cuenta, oye, hay un hueco aquí que de imponernos, y pues será hora de darle. No sé, espero que alguien que sepa hacer las cosas lo haga. Y pronto. Urgente, urgente, urgente, urgente, urgente. Urgente, la verdad. No sé, espero que sea mejor, la verdad. Cualquier cosa es buena. Bueno, no cualquier cosa. Pero ya estamos hartos de lo team y que venga lo nuevo, que venga lo diferente. Ahora la pregunta es para ustedes y para el auditorio. Oigan, ¿será buena idea regresar ya con lo del tema de la pregunta de la semana? Esta temporada no lo hemos hecho. Oh. Pero no, yo creo que la siguiente semana. ¿Ustedes creen que el anime tenga como para resurgir en este claroscuro entre lo team y lo que surge otra cosa? ¿Tendrá potencial? Mm-hmm. ¿Hay series buenas para ello? ¿Hay los medios concretos? Porque la verdad, Crunchyroll, estuve probando la versión como que de pago y la verdad no me termina de convencer. Carajo, faltan subtítulos en muchas series, diablos. O sea, uno quiere ver una serie en español y me salen los subtítulos en inglés. Quiero ver series como Fairy Tail y no se pueden ver. O sea, entonces, ¿para qué chingado las ponen ahí si no se pueden ver? O sea, sería bueno que Crunchy revisara su servicio también con eso del que checaran, miren el maldito stream. Que tengo que ver como 4 veces el puto video para que se vea. Y aún con premium, Y aún con premium. Yo ahorita estoy con la prueba de 14 días de premium. Mm-hmm. Y aún con premium se batalla. Uf. Ahora, cuando ves algo en Full HD, se crea una marca de agua con transmisión exclusiva para iTunic. O sea, entonces, ¿para qué carajo sirve? ¿Para qué te sirve pagar por el HD si te va a aparecer una marca de agua todo el episodio muy bastante molesta en la pantalla? O sea. Y en una cuenta gratis no te sale esa bendita cuenta. O sea, y se ve decentemente la transmisión. O sea, es lo que yo no entiendo del Crunchyroll. No sé, habría que escribir esos puntos a Crunchy. Claro, se agradece que hay una manera legal, porque nunca había habido algo legal. Eso me parece bárbaro. El problema es que la calidad sigue dejando mucho que desear en Crunchyroll. La verdad, yo lo sigo contrastando con Netflix, que también es un servicio netamente de pago. Netflix, no andas batallando por esas cosas. Es más, en Netflix hasta tiene doblaje. A mí que me gusta ver cosas con doblaje. Esa es la gran diferencia. Sí. Ay, por cierto, las películas de Sony en Netflix son un asco, Hicieron un redoblaje en Palmera Records, una cosa asquerosa. O sea, la película de Karate Kid, pero con un redoblaje asquerosamente. Haz de cuenta que estás viendo Niñeras iOS o alguno de esos doblajes tipo Discovery Channel, güey. No manches. O sea, ¿dónde quedó la voz de Yamila Tala con Daniel San? Pues, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Jorge Roig en la inmortal voz de Noriyuki Pat Morita? ¿Dónde quedó? Le hicieron mierda las películas distribuidas por la Sony. Deja de eso. ¿Para qué demonios vuelves a redoblar una película que ya estaba doblada y ya estaba bien siendo doblada? No sé si es por los derechos de autor o algo así. Mira, quiero pensar que tanto ha llegado el caso de que hay mucha gente que ha devuelto Blu-rays por ese tema del doblaje, Y ha sido penoso, verdaderamente penosa la calidad de los audios. De los audios de las películas que distribuye la Sony Pictures. O sea, es penosa la calidad. O sea, escuchas al mismo güey en tres películas en el protagónico. O sea, la verdad. Mames. Es que pésimo el doblaje, pésimo el doblaje del redoblaje de estas películas que distribuye la Sony. Que eran doblajes buenos y que ahora son verdaderamente lamentables y penosos. Pero bueno, ahora sí, ya Cosmos se reporta listo. Ya nos tenemos que despedir rápido porque ya el Cosmos está que chatillo y que se muere por las ganas de entrar a la radio. Estaba haciendo unas cosas. Ya nos imaginamos de qué. Con todo el todo. Y por supuesto que va a haber Castillo Legendario con mucho power, pero sin gritos. Ay, ay, ay. Me parece que ya le pegaron al. No, es cierto, no. Por favor, no. ¡Ah, Sensei! ¿Cómo dice eso? ¡Dios! No pasó. Ok. Dios, no, por favor, problemas no. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, Draquito, despídete. A nombre del Niño Verde, bueno, pues gracias, nos vamos. No insulte. ¿Cómo diría Niño Verde? Diría así, ¿verdad? No insulte. No insulte. Despídete, Draco. De nada, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando esta noche. Esperamos todos los comentarios en el Facebook del Diario de Night para la pregunta de la semana, que ya estaremos publicando por ahí para que nos respondan y dejan su opinión. Próximo sábado de nuevo no hay programa. Tengo varias cosas que hacer. Así es que. No estás que reprobaste física, no te hagas pendejo. Sí, güey. Te enchorizaste con Torricelli, ¿verdad? De hecho, si te dijera que el profe se tira piña. No, pues con más razón. Bueno, te lo quieres agarrar piñas, sí. Pero bueno, pues suerte y que todo salga bien, doctora. Ah, sí, más bien, muchas gracias por habernos escuchado de la información que les hemos brindado de todo un poco. Se hayan divertido con los arranques de Sensei, con las locuras de Draco. Y pues esperemos que disfruten el castillo legendario a continuación. Y pues besitos y bendiciones en toda la semana. Que les vaya bien a todos. Y próximamente novedades en podcast. Espero que sí en esta semana. Y bueno, para que escuchemos sus comentarios, sus opiniones, son importantes. Gracias, gracias Sensei. Y gracias, Draco. Próximo sábado, ¿eh? Ok, bueno, ya nombre los chinos posibles del Diario de la Night, a nombre de Cosmos, que ya en tres instantes está listo con su castillo legendario, con mucho power, pero sin gritos. Y bueno, no se lo pierdan en instantes. Y claro, yo también agradezco a los que nos sintonizaron este rato. Oigan, ¿subimos los podcasts ya al portal o no los subimos? ¿Los seguimos haciendo privativos para nuestros amigos del Facebook? ¿Qué hacemos? Bueno, luego veremos qué hacemos. Vamos a dejarlos con incógnitas hasta la siguiente semana que decidamos algo. Vamos a conversar. Okay, vamos a conversar, vale. Claro. No se pierdan Toonami también para los que quieran ver Toonami en el de ahí. Luego les pongo el stream para que lo vean. Porque ya se lo deben de saber de memoria. Bueno, nos vemos, Draquito. Te cuidas, doctora. Ahí se ve. Gracias. Yo ya me voy. Igual, bye bye. Se quedan en el castillo legendario. Nos vemos, gracias. Sigan en sintonía de anime. Chau. Hasta entonces. Bye bye.